The children of the night. La Radio Encubierta presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. A través de www.laradioencubierta.godaisites.com y www.sospechososvk.es.tl/escúchanos.htm en vivo en directo. Redifusión todos los martes de 16 a 18 horas a través de mis ríos en Rojo Radio. Y todos los viernes en Radio Crimen Online de Argentina, 19 a 21 horas, hora argentina, 002 de la madrugada, hora española, PayPal. Correos electrónicos, mail, sospechososvk@homemail.com, sospechososvk@gmail.com, @sospechososvk, Instagram, Juan Sospechosos en Vallecas. El podcast del programa está en Internet Archives y nuestro apartado de correo solo es el 53099-28080 Madrid, España, emitiendo de Vistajón, Estudios de Madrid. Muy buenas tardes, people. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero, en tu broma de rock heavy metal. Temporada 37, 37 años, 37 años en Antena Viva, hoy con nuestro Sanedrín, nuestro elenco, nuestro equipo. Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz Requimén y la señorita Juani Oliva. Hoy nuestro invitado será la gente de Andalanza, estaremos con José. Recuerda, estamos en vivo en directo online en la Radio Encubierta. Luego compartiremos en la cantidad de grupos, en los más de 50 grupos donde estamos, compartiremos el programa en forma de podcast, people. Además de las páginas de Juan Antonio Castaño Ramos, en Sospechosos en Vallecas y en la Radio Encubierta, people. Bienvenidos, bienvenidas, PayPal. Estamos que empezamos con lo nuevo de la gente, Tyler Bryan and the Suck It Down, Snake Oil. Así empezamos, PayPal. Bienvenido, bienvenidas. Muchísimas novedades. We'll be right back. está Tyler Bryan and the Snake Downs, Snake Oil. Es el adelanto, luego va a ser su nuevo álbum. Hacemos empezar a People, vamos con Star Mafia Boy de su álbum Warriors. Estarán tocando mañana mismo en el Gruta 37 en Babilonia. Star Mafia Boy, People, Warriors, Star Mafia Boy. Está Mafia Boy en Babilonia de su álbum Warriors. Mañana tocando en Ruta 77 junto a la gente de Aulladores. Está Mafia Boy. Seguimos, vamos con lo nuevo de Kid The Giant, Out of Time. Kid The Giant, Out of Time. Sonando, ¿dónde si no? Pues en los sospechosos, people. Running! Out of Time, es como se llama el nuevo tema de la gente de Kid and the Giants. Kid and the Giants sonando, Out of Time. Seguimos, vamos a ir con un grupo colombiano que aproximadamente estarán tocando aquí en Madrid. Se llama Light Wire and the Game desde Colombia. Your middle game's gonna start now. That grid is mighty, it's all that you do. Let me see another rise of desire. Red nails made of steel. There's nowhere for you to run now. You thought you got me, but no, you couldn't see me. You are looking for another escape route. Guaira, The Game, son colombianos. Próximamente en mayo estarán tocando en Madrid, en la Silicona. Light Guaira. Seguimos, vamos con la gente de Bretema, Pancho Brea, José Rubio, Robert Beade, Joaquín Arellano el Niño y Juanjo Covacho forman este super combo llamado Bretema, Oscura Luz. Luz me encontrará otra vez. Está Five Bad Ballet sonando después de Bretema. Five Bad Ballet, Way on the Night sonando. ¿Dónde si no? Pues en los sospechosos. Yeah. están sonando Five Bad Bullets. We on the night, qué bueno, Five Bad Bullets. Seguimos, PayPal, los sospechosos en Vallecas. Vamos a ir con la gente de Donald Cry, Destino, Yo te busco. Aparece en el recopilatorio Roma China, nuestro compañero Chu Chakian, de su álbum Roma China, que celebra desde el 2004 hasta el 2024. Y es un recopilatorio en el cual, bueno, pues pone bastantes grupos, 20 grupos que aparecen durante esos 20 años, del año 2004 al 2024. Próximamente estaremos con Chu Chakian, de Roma China, el cual pues estaremos hablando con él muy próximamente, people. Vamos con Arcry, que aparece en este disco, en el disco de Roma China, Arcry, Destino, Yo te busco. Próximamente en el programa, la gente de Roma China, Chu Chakian. We'll be right back. yo te busco, es el tema Narcry, que aparece en el recuperatorio de Roma China de nuestro compañero y amigo Chuchaquian, el cual próximamente, muy próximamente, estaremos con él en el programa haciendo una entrevista. Roma China del 2004 al 2024 estará en el programa muy próximamente. Vamos a seguir con la gente de Vértice con Z, Ninfas del Cas. Ojo, ojo, ojo, aquí chicha, ¿eh? Vértice con Z, Ninfas del Caos, estarán tocando mañana mismo en la sala de Hora Rote Fuenlabrada, y al día siguiente, people, estará la gente Vértice, que aquí chicha, y al día siguiente estarán tocando la gente de Monterrey, grupo legendario con muy buenos miembros, muy buenos guitarristas, todo, todo teniendo super banda. Estarán tocando la sala Vicio de Alcorcón, ahí está el Boni, su nuevo single, Monterrey. Camisa de cuadros, ceñido el pantalón. Tiene pelo largo y conduce un camión. Le gusta el rock. Él ha venido buscando un destino. Le miran todos desconfiados cuando entra. Yeah. pisan a la autoridad. Bon está aquí bajo la condicional. Solo le recuerdan los viejos del lugar, algo más delgado y con años de más. La gente de Monterrey con su nuevo single El Boni está tocando en la sala Vicio de Corcón el sábado, ¿eh? Ay, muy buenísimos los músicos de esta banda Monterrey. Vamos a ir con lo nuevo de la gente de Envy, los canadienses, Feel Your Fantasy. Ahí está lo nuevo de la gente de Envy. Fantasy. your fantasy. Don't you scheme, live the dream. Ellos son Aimbee, los canadienses Feel Your Fantasy. Sonando los canadienses Aimbee, o Aimbee, como queráis. Feel Your Fantasy. Sonando, ¿dónde si no? Pues son los sospechosos en Vallecas, PayPal. Seguimos, vamos con los nuevos de Riot 5. Lost Beyond the Grave. Ahí está lo nuevo de Riot 5. Lost Beyond the Grave. De Grace, ahí están los nuevos de Rayo 5 sonando en los sospechosos. Lo nuevo de Rayo 5. Vamos a seguir con un grupo chileno, se llaman El Ergat. Aún sigo creyendo desde Chile. El Ergat, aún sigo creyendo. en la oscuridad. Todo lo malo pasa, siempre habrá una forma de brillar. Estoy cayendo, no sé dónde voy, pero aquí estoy buscando mi señal. Sigo creyendo desde Chile, el Argar, se llaman Pipal. Seguimos, vamos a llamar a José de Andadanza. Vamos con la entrevista con José de Andadanza. Sonando aquí en Los Sospechosos en Vallecas, vamos con José. Pipal, Los Sospechosos en Vallecas. Seguimos aquí en directo el programa de hoy. Hoy tenemos a un grupo que hace ya tiempo que teníamos ganas de pillarles por banda, con todo, con los discos que ya han hecho y con los que vendrán, y sobre todo el que este último que vamos a hablar de ellos y del cual han sacado un álbum muy muy muy muy muy interesante. Estamos hablando de la gente de A la Lanza. Tenemos al otro lado a José. José, buenas tardes tenga usted. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estamos? Como dice una de las canciones, buenas tardes tenga buenas usted. Buenas tardes tenga usted. En este caso sería buenos días tenga usted, como diría Gandalf el Gris, pero en este caso buenas tardes tenga usted. Oye, ¿cómo fue la idea? Pues me llamó mucho la atención de que hicieses un álbum elaborado de a raíz de lo del Hobbit de J.K. Tolkien. El por qué hacer un álbum basado en el Hobbit, en este caso en la primera parte del Hobbit, el por qué. Pues mira, empezó hace ya un tiempecito. La verdad es que no estaba planeado en una primera idea, no estaba planeado. ¿Qué es lo que pasó? Que decidimos hacer una canción que muchos recordarán, que es de Riddle, y con de Riddle comenzó todo. Porque había mucha gente que pues pedía mucho mucho continuar todo ello. Nosotros también, como fans de tanto de la saga de Tolkien como de nuestros queridos maestros de Sauron, nos dejaron ahí con esas ganas de un Sombras del Este 2, ¿no? Pues decidimos aventurarnos y entramos a componer, y ya llevaba un tiempo de composición bastante largo y de trabajo sobre las canciones, de arreglos y demás. Y bueno, fue principalmente es el motivo, ¿no? De querer entrar en... Ya sabéis que nos gusta mucho el tema conceptual. Pues teníamos que tocar a Tolkien, sí o sí. Después de la repercusión que tuvo de Red Dog también, pues teníamos que entrar con ello. La verdad es que parece que es una tontería, pero es un trabajo muy elaborado, muy trabajado, ¿eh? Una tontería en el sentido de decir... Joder, hacer una historia sobre el Hobbit y demás... Pero es que lleva, parece que no, pero ese disco lleva curro, ¿eh? La tontería del curro que lleva un huevo de curro. Y lleva contactos detrás de estar hablando, porque no todo a la danza habla en... Ay, te lo diré, en élfico. Y hemos necesitado, hay muchos textos en élfico que para eso nos han ayudado la... Te lo diré. Oye, no, ¿cómo se llamaba la Sociedad Española de Tolkien? Sí, de Tolkien. Uy, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, madre mía, me van a matar. Pues hemos tenido muchas ayudas por ese lado. Y también sí, el trabajo en sí. Y el tema de tener que escribir las letras, teniendo que unir a veces, porque Tolkien ha hecho una saga muy larga. Y claro, en un solo disco no cabe. No es que no cabe. Entonces, es que sí, pues por eso te digo, solamente hacer una parte... Es que claro. parece que no, pero es un trabajo de muchos días, muchas horas, y que luego la gente piense que la música tiene que dar la entonación con la letra de la canción, que eso es súper difícil. Claro, tener que trabajar que cada una de las melodías o cada uno de los ritmos tengan un feeling con esa sensación que transmite la letra. Hay que trabajar, hay que echarle horas, sí o sí. Y ya no solo horas de composición, horas de escritura, horas de arreglos, sino horas al teléfono. En este caso, por ejemplo, que me echaban las horas al teléfono con David, con Dave, el cantante, para tratar de equilibrar, de plasmar todas las ideas y tratar de ir en la misma línea. Si no eran al teléfono, eran en persona, pero mayormente al teléfono. La verdad es que es un trabajo muy, muy, muy, muy elaborado, y eso que parece que no, pero te pones a escuchar el disco y dices, joder, estos aquí se han tirado horas y días muchas historias. ¿Qué es lo que te digo? Que aunque sea un álbum, claro, que trata la historia del Hobbit, para hacerla musicalmente, pues que es mucho, mucho tela, tela. Aventura y leyenda. Aventuras y leyenda, la aventura del Hobbit. Totalmente. Oye, según lo ibas haciendo, ibas viendo cómo iba quedando. Una vez que ya tenéis hecha la preproducción, tenéis las demos, tenéis tal y tal, vais viendo cómo quedaba, cómo iba quedando el disco, ibais viendo que estaba quedando de PM. ¿Dónde fuisteis a grabarlo? ¿Quién ha sido el productor o los productores que nos han echado una mano? Y la gente que ha colaborado con vosotros también en el disco. Pues mira, como productor tenemos a Narci Lara de Sauro, que lo tuvimos detrás de todo este trabajo compositivo, de arreglos también, y sobre todo detrás de las voces de Dave, que estuvo encima de él, muy encima, para que todo quedase clavado, y ahí hablan los resultados también. Y bueno, luego para grabarlo estuvimos en Singularity Studios con Edu de Sons of Aguirre, el guitarrista. Siempre contamos con él, porque además que nos llevamos de puta madre, el resultado es inmejorable. Él plasma siempre lo que buscamos y es tal cual. No, perdona, perdona, que te he interrumpido. ¿Hubo muchos cambios de lo que te habéis llevado a como ellos, porque han sido varias personas que han estado detrás de la mesa de mezclas, que os iban diciendo, oye, ¿qué os parece aquí si añadimos, aquí quitamos, aquí tal, aquí ponemos más énfasis, aquí ponemos menos énfasis, o no, o ha sido como vosotros queríais? No, de hecho, a ver, aunque es el trabajo que más fiel hemos llevado a lo que buscábamos, desde luego que han habido cambios. Cambios desde letras hasta, claro, desde letras en últimos días antes de entrar a grabar incluso, o último día. hasta partir una canción por la mitad y dejarla hasta donde se quedó. O sea, hay muchas modificaciones, hay bastantes. Sin embargo, ya te digo, es el más fiel a nuestro resultado, es a lo que esperábamos. Una vez que lo estabais allí viendo y tal y bajo, una vez que ya lo tenéis más o menos terminado, lo escucháis ya entero, ya masterizado. ¿Dónde está masterizado el disco? Es el mismo estudio. El mismo estudio. O sea, que ya de esto ya no hay vuelta de hoja, ya está el disco que no se puede tocar, ni retocar, ni nada. Lo escucháis, lo escucháis bien, lo escucháis bien. En varias tomas, en el máster, en un coche particular que es donde mejor suena, en casa, allí en los estudios, por supuesto que es una de la hostia. ¿Lo escucháis y qué pensáis? ¿Qué pensáis? Mira, ahora mismo el resultado es genial, o sea, está impresionante. Para nuestro gusto, si es que el problema se venía desde que cada vez que ensayábamos, fíjate, ya no te digo la grabación, sino cada ensayo que finalizábamos con una de las nuevas canciones que decíamos, ya está terminada, ya está preparada para ir al estudio, con cada una decíamos, esto es un single, esto tiene que ser un single, pero con cada una de ellas. Claro. Y no, era muy difícil decidir por los singles. Entonces, imagínate, si ya a partir de ahí, la alegría que nos llenaba, pues una vez que estaba masterizado y estaba ya listo, pues imagínate la alegría que teníamos con las ganas, con los del tiempo que llevábamos haciéndolo, pues nos sonaba a gloria. Nos sonaba a gloria. Y me imagino que, claro, luego hay gente que lo hace, ¿no? Que los primeros, una vez que ya está grabado, pues se toma unos o dos días de descanso, con tranquilidad, para después de tanto sufrimiento, después de tanto trabajo, claro, después de tantas horas, después de tantos días, ¿vale? Para desconectar un poco, ¿no? Desconectar un poco, de cambiar un poco el chip, que no solamente es la música, que hay que seguir con la vida, claro, normal y corriente, y verdaderamente es para hoy cogiéndolo con ganas. Y me imagino que eso os ha pasado. Yo también soy de la opinión, yo lo suelo hacer, de que escucho el disco de tirón, y luego a lo mejor a los tres o cuatro días lo vuelvo a retomar otra vez el disco, y ahí es donde empiezo a ver todos los detalles que hay en el disco, que hay cantidad de detalles. Sí, sí. Muchas historias que a la primera pues no uno no coge. Sí, mira, yo creo que al más ¿cómo se dice? Masoquista del grupo, que es Momo, él es el que más lo ha disfrutado y sufrido a la vez, porque justo una vez ya que lo teníamos, cada canción que íbamos teniendo, claro, como él es de Murcia y tenía que venir a Alicante a ensayar y teníamos que ir moviéndonos, siempre iba en el coche con el disco. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Que hasta el final que dice, ya, voy a dejar de escucharlo que lo estoy aborreciendo. Claro, es que es eso, ¿no? Que son muchas horas ensayando lo mismo, sí, diciendo lo mismo, tienes en la cabeza que ya hay un momento con un bombo y te voy a ver si desconecto un poquitín, aunque sea un par de días, o tres días, o un día, o dos días. Claro. Por lo menos para una semana, o lo que sea, para hoy, esta tranquilidad y. Claro. Y coger un poco de aire, que ahora cuando empieza. Ahora cuando empieza la defensa del disco, claro, que es donde hay que presentarlo, es que está claro, hay que tocarlo. Ah, ahora es cuando ya no se puede descansar, ahora el momento de descanso ya pasó. Ahora mismo si descansas una semana, olvidas las canciones y dices, hostia, espérate, tengo que repasar. Oye, el me imagino que para el directo, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Lo vais a tocar íntegro el disco? Me imagino que sí, ¿no? Depende de cada uno de las fechas que tenemos. Hay lugares donde sí que nos permiten entero por el tiempo. Sobre todo por el tiempo. Por el tiempo que tenemos de directo. Claro. Si en ese caso, vamos a suponer, si estéis vosotros como los que cierran el cartel, cabecera de cartel, pues claro, vosotros ahí sí podéis elegir de tocarlo entero, porque además de tocar el disco, tenéis también los temas de siempre que hay que tocarlos, está claro. Claro, hay mucha gente que te va a pedir de los temas del Circo de los Muertos, por ejemplo. Sigue siendo un disco que no tuvo su máximo esplendor en directos, a pesar de los que hicimos, que pues ya pasamos por leyendas con el Circo de los Muertos y pues ya viste, las fotografías está a reventar, entonces se pudo defender en ciertos lugares, pero hay mucha gente que todavía lo quiere ver. Claro. Entonces llevaremos también otros temas aparte del nuevo disco. Oye, el artwork del disco, ¿de quién ha sido la idea? sale, bueno, ya estaba claro que tiene que salir Bosón, Gandalf, los enanos y demás. Pero la portada que parece que no, que parece que también, que es muy fácil hacerla, pero hay que hacerla, ¿eh? Hay que hacerla, y no es fácil hacerla. Mira, la portada, no me acuerdo del chico cómo se llamaba, lo tenemos que tener etiquetado en la publicación. Uh-huh. Pero sí que estuvimos ahí, no sé si fueron 4 meses detrás de la portada. La idea al final fue entre todos se planteó, uno de nosotros llevaba una idea, otro llevaba otra, se empezaban a unir las ideas y al final quedó este resultado. Pero sí que es largo la composición de la misma, todo el arte que hizo este chico, se hizo extenso, porque cambia esto, pues al final se hace largo. Y creo, pero claro, resultado, vamos. Y luego, perdona, que es que además de que os presentaría varias portadas, os presentaría tal, y decías, joder, ¿y cuál cogemos ahora? Porque claro, empiezas a decir, ¿y por qué no añadimos aquí esto? ¿Y por qué no quitamos aquí esto de la portada? Estoy hablando de la portada, ¿eh? ¿Y por qué tal vez Pascual? Y dices, joder, es que si estamos así no terminamos nunca, vamos a tener que terminar la portada y que hacer la portada. Claro, 100%. Digo, eso es igual que las canciones, ¿no? Cada uno de los temas es lo mismo. Al final, si te pones, aunque este disco, ya decimos, vale, está muy trabajado, seguro que el mes que viene te pones y todavía le arrancarías más cosas, cambiarías, claro, esto, y no pararías. No sé, pero en algún momento hay que parar y avanzar y continuar, uh-huh, traer novedades y nuevas cosas, ¿no? Oye, José, este disco está muy bien en CD, que es muy bonito y tal, pero en formato de disco grande de vinilo, que se ve a la legua, da alcantes sí o sí, se encuentra sí o sí, vamos, porque lo ves. Esta portada en disco vinilo, ¿tenéis pensado o ha salido o va a salir, tenéis pensado o ha salido, no lo sé, en disco de vinilo? Pues lo tenemos ahí. Todavía no podemos decir demasiado. Uh-huh. Visto está y también visto la cantidad de gente que nos ha preguntado por el disco de vinilo, eso es algo que, por ejemplo, en esta etapa nos ha sorprendido muchísimo. Uh-huh. Muchísimo. Entonces, no puedo desvelar demasiado porque no está claro. Es que esa portada con esas, que incluso el vinilo lo puedes poner en dibujitos y demás, que se ve, sí, que se ve perfectamente y las letras se ven más grandes y se ve todo más hermoso y más colorido, claro, y llama mucho la atención, porque esa portada es para tener en un cuadro en casa, vamos, es lo que yo pienso. Sí, total. O sea que eso lo estoy pensando. Sí, se lleva ya un tiempo dándole vueltas y a ver si se puede hacer. Claro, mirando sobre todo la logística y todo lo que vamos a poder movernos. Claro. Y sobre todo nuestros tiempos, que nos cuadren tiempos como para poder decir, vamos a prepararla, a enviar la fábrica, a tenerla. Sí, hay que... Pero vamos, no se descarta, en ningún momento se descarta. Y que por lo menos digas, oye, si va a haber 500 o 1000 personas, es un ejemplo, ¿eh? Es una cantidad más o menos, ¿eh? 300 o 400 que lo piden en disco, pues se puede hacer, porque si lo voy a sacar y no lo voy a vender, voy a perder dinero, porque la verdad es que salen los discos de vinilo, claro, salen muy caros hacerlos. Pero bueno, si hay una cantidad mínima de 300, 400, 500 o 1000, oye, sí, si se puede, cuando se pueda, claro. Claro, ahí está. Sí, la cuestión es el tiempo más que otra cosa, pero vamos, descartado no está, en absoluto. No está. Oye, la gente de las redes sociales, José, ¿qué os dicen? ¿Le gusta cómo ha quedado el disco de la danza? Yo me imagino que sí, ¿no? Tú has sido, sí, lo has... Tanto la gente... Perdóname. Tanto la gente que estaba allá antes como los nuevos adeptos a la danza. Claro. Sí, es lo que te iba a decir, es una locura. O sea, nos hemos encontrado con un panorama realmente grande. Muchos, muchísimos mensajes privados. Sobre todo ya no de gente de agradeciendo, de felicitando, de contando ideas, propuestas, muchos promotores también escribiendo. La que más nos ha sorprendido, que nos gusta muchísimo y que estamos muy contentos además, ya van siendo un par de personas, creo recordar, que nos envían la fotografía de su brazo y de su pierna con el tatuaje de la danza. O sea, claro, nos hace pensar que cada vez va más allá. Y alegres, ¿no? Lo siguiente. O sea, imagínate la recepción. Sí, me imagino que no solamente de la gente de de nuestro país, sino también del otro lado del charco, de todo lo que es México, de México sí. para abajo, bueno, en este caso de la Baja California, de California para abajo, que somos muchos los de habla hispana, o sea, de habla española o castellana, como quieras decir, que verdaderamente les habrá llamado la atención, sobre todo en México, me imagino. Claro, sí, sí, hay muchísima gente allí. Tenemos el Club de Fans de México, que además es el oficial, que tenemos nosotros, siempre estamos en contacto con ellos para envío de merchan, etcétera. Y son muchísima gente. Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir? El tema de los videoclips, videolíricos, etc. ¿Hay mucho like, mucho feedback? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo va? Pues en principio bien, en principio las reproducciones han sido bastante, y es lo mismo, ha sido muy sorprendente porque empezaron a subir, que nosotros, no sé con cuál fue, con una aventura inesperada, con el primer single de todos, que lo mirábamos y eso no paraba de subir, no paraba de aumentar y fue increíble. Uh-huh. Ya te digo, en YouTube fue increíble y en el resto de plataformas lo mismo, ahí lo que nos daban era menor el feedback porque al final la gente va a acabar en YouTube para verlo. Eso es, y que poco a poco se va haciendo. Están las plataformas digitales, por supuesto. Si yo vivo imagínate que yo vivo en un pueblo perdido de Mallorca, es un ejemplo, vivo en un pueblo perdido de Mallorca y voy a un gran supermercado, a una gran tienda de un gran almacenes y no encuentro el disco. En las pocas tiendas de que siguen quedando de rock y de metal que vende nuestra música, ahí lo voy a encontrar. Pero si yo vivo en un pueblo perdido de Mallorca y voy al supermercado de la ciudad más grande de al lado de mi casa y no lo encuentro, ¿cómo puedo hacer para hacerme con una copia del disco? A dalanza.com directamente. Ahí, desde la web es donde tenemos todo el acceso completo a todo el merchant, disco y etcétera. A todos los discos, además. Además de que eso, que si lo quieren firmado, que lo digan por el privado, que no va a haber ningún problema. Además, si quieren púas, camisetas, etc. Todo eso por el privado, que no va a haber ningún problema. Y se les manda a cualquier parte del mundo, donde sea. Del mundo, correctamente. Sí, además, casi todo el mundo lo suele pedir firmado, así que adelante. Ahí sin cortes, dedicado y lo que haga falta. Y además, donde mejor se puede conseguir, donde termina el concierto, terminas el evento, te vas a tu tienda, zona de merchant, y está ahí la gente comprando el disco, es en los conciertos, en los eventos que de la gente de danza, que después de terminar el concierto, te vas allí a la merchant, está la gente del grupo, está hablando con la gente y ahí ve la sonrisa y la felicidad de la gente y claro. Fírmame esto, fírmame lo otro, que eso no va a haber ningún problema, que es lo más fácil para comprar un disco, ¿no? Y las horas que te tiras hablando con toda la gente ahí al final, que se hace mucho más agradable. Tal vez es una persona que nosotros no nos metemos al camerino directamente, nos quedamos fuera y ya entraremos cuando se vaya la gente. No, no, que es lo mejor, ¿no? Que ahí donde veis... Ahí donde veis, ya de por sí, que estáis arriba en el escenario y ves a la gente cómo sonríe y cómo está alegre, cómo está botando y cómo está saltando. O cómo está con esa cara de felicidad. Ves que habéis dado un concierto bien, que la gente se lo ha pasado como se lo tiene que pasar, como lo tenemos que pasar, bien, divertido, alegre, una hora y media, una hora y cuarto, una hora, lo que sea. Y la verdad es que ahí donde ves, ¿no? Después de donde ves cómo la gente se lo ha pasado de puta madre, ¿no? Eso es pura magia, el sentir como que el público te arropa tanto. Es el claro ejemplo que teníamos fue Portugal el año pasado, o el anterior creo que fue, que o sea, fíjate la cantidad de portugueses que habían ahí, y todo el mundo se sabía las canciones. O sea, fue increíble, esos momentos, por eso dices, como bien has dicho, las sonrisas, los saltos, el círculo trovador que hicimos, que también fue bestial, fue enorme, toda la gente dando vueltas en el público. O sea, vamos, es locura y magia. ¿O lo llegabais a creer cuando empezasteis? Como yo siempre digo, ya lleváis unos años, miras atrás y empecéis al principio y me decís, joder, y pensando que esto era, que no sabemos lo que iba a suceder y mira hasta dónde hemos llegado de momento. Tal cual, eso lo hablamos mucho Dave y yo, que comenzamos con el grupo. Éramos solo dos, solo dos, grabando además el primer disco de todos, solo dos personas, pero con un hambre y con unas ganas de ir para arriba y de hacer lo que queríamos hacer, que es esto que tenemos ahora mismo. Pues no, ¿qué te vas a...? No, no lo puedes pensar. Estar con gente con la que siempre has admirado, como que son colaboradores, incluso tu productor, Narci de Sauro. O sea, no, no es algo tan ni fácil ni... Pues nos sorprendió mucho y para bien. Y seguimos sin creérnoslo, también te lo digo, ¿eh? Claro, es poco a poco, porque eso, yo creo que eso es el trabajo bien hecho, o el buen camino, ¿no? El buen camino de que están las cosas bien hechas y verdaderamente recibiendo los frutos. Poco a poco, estamos como siempre, no es a nivel mundial, no es a vender como rosquillas, pero por lo menos para vender, para seguir haciendo y componiendo más música y seguir sacando discos, que es de lo que se trata, que aquí nadie se va a hacer millonario, ni multimillonario, ni nada por el estilo. Claro, yo creo que todo se basa también en la humildad, ¿no? Nosotros siempre tratamos de ser muy humildes, estar muy cerca de los fans y disfrutar, sobre todo es disfrutar de lo que estamos haciendo. Un ensayo de Adadanza, o cada colaborador que viene a los ensayos de Adadanza, siempre se lleva la sorpresa de, joder, qué buen rollo hay, ¿no? Y es divertido, es muy divertido. Entre que uno le molesta al otro, que siempre tenemos nuestras tonterías dentro, ¿no? Pero las risas no te las quitas, cada uno de los ensayos. Oye, ¿qué te iba a decir en cuanto a eventos? ¿Cómo se prevé este 24? Pues vamos a ver, Juan, todavía no podemos hablar demasiado. No sé si ahora mismo estarán publicado todo, pero promete, la cosa promete. Si no es 2024, ya 2025 promete la cosa bastante fuerte. O sea, entonces, con las fechas que tenemos ahora mismo publicadas, las vamos a defender con nuestras ganas y nuestra mayor fuerza y con toda la ilusión del mundo, pero entre 2024 y 2025, pues esperamos pisar donde no hayamos pisado nunca. Eso, que es lo importante, poder tocar en todos los sitios donde se pueda, en el pueblo más pequeño hasta el pueblo más grande, hasta la ciudad más grande, en el festival más pequeño hasta el festival más grande, y si no es este año, pues luego ya en invierno en los clubs pequeños, en los clubs de las ciudades que hay, y si no para el 25, ya aprovechar, terminar de hacer todos los grandes festivales donde se pueda tocar. Claro, como capricho, Japón, a ver si nos llaman de Japón, yo quiero ir a Japón. Me encantaría, vamos a ver que si la cosa sigue así. Allí funciona, ¿no? Allí que funciona. Sí, parece ser que hay un cierto movimiento, es igual que México también, que tiene muchísima... México, no, toda Latinoamérica tiene muchísimo fanatismo por el tema del folk metal. Es una pasada, una pasada. Y Japón parece que también lo ha podido tener o lo está teniendo. No estoy demasiado puesto ahí en la cultura japonesa, pero es que escucho algunas bandas de allí que son formidables. Y que luego, claro, todo lo que de Alemania para arriba, todo lo que es Centro Europa para el Norte de Europa, la música folk metal se lleva. Eso también, aunque sea cantado en castellano o español, como quieras, verdaderamente promete, ¿no? Sí. Tiene muy buena pinta, la verdad es que poco a poco el folk metal va cogiendo esa fuerza, ¿no? Que al final se merece también. No es un género demasiado cerrado, no es tan rockero, no es tan, como digamos, poco comercial, ¿no? Que hay bandas rock que son bastante comerciales también. Pero sí que es verdad que va cogiendo una fuerza cada vez más grande y más bandas se apuntan a querer hacer el género. Además que sí. Y luego, como siempre digo, que no solamente es tocar con otras bandas que también hagan folk metal, sino con tocar con dentro del metal, con toda la clase de músicos y de bandas que hay, que verdaderamente ahí donde está la riqueza. Así cada uno puede apreciar lo que te pueda gustar más, lo que te pueda gustar menos, pero no solamente ceñirse a lo que, como tú estás diciendo, al folk metal en general. Claro. Ya hemos compartido con bandas desde thrash metal hasta industrial, hasta pop, hasta incluso con flamenco, y es maravilloso. Yo, viéndolo desde una parte, desde el público, es maravilloso ver esa variedad, ¿no? Es que la variedad está al gusto, yo creo. Se puede saborear más los matices. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues José, yo creo que hemos hablado de casi todo en líneas generales. Ah, bueno, me imagino que a todo esto, aunque estéis en plena campaña de aventuras y leyendas, seguís componiendo, te seguís sacando ideas, en ciertos matices, cosas en casa, ideas que vais teniendo, la vais metiendo en los archivos del ordenador, y ahí se quedan para cuando se pueda. ¿Y eso que te pesa en el alma, que dices, yo qué ganas que tengo de que la gente lo vea, y saber que todavía te queda tanto tiempo por delante, no sabes lo que cuesta? Claro. O sea que imagina. Bueno, pues que ha sido un placer. Dan saludos a los más miembros de la banda. Y bueno, pues a la danza, la aventura del Hobbit, contada y cantada muy bien, por cierto, por la gente de Aranza de Alicante. Oye, José, que ha sido un placer, un fuerte abrazo y no me cuelgues. Igualmente, Juan, un abrazo enorme. Venga, no me cuelgues. Desportillar los vasos, los platos hay que romper, las puertas manchadas de vino, que nada quede en pie. Sin preocupación, Bilbo fumaba en su pipa. Aquel raro anciano llegó y saludó: ¡Buenos días, venga usted! Se presentó: soy Gandalf el Gris y busco con quién ir de aventura. Mostró su bolsón, aunque le invitó, nunca viajaría y acá. Allí en el salón, bebiendo y comiendo sin tregua. Un bastonazo dio en el portón, cuatro más vio rodar bolsones. Ellos cantan sin parar, reía. Ho, ho, ho. Venimos a la reunión, a la gran fiesta. Ho, ho, ho. Unámonos al tropel para brindar. Es Thank you. aventura inesperada, la gente de Andalanza. Eso es Aventura de Leyendas, vamos a hablar con José. Un álbum muy, muy, muy interesante y muy divertido. Andalanza, muy difícil de hacer, ¿eh? Seguimos, vamos con la gente de TRCB. Bajo presión, es como se llama su nuevo single. TRCB. la gente de TRCB con su álbum, su nuevo tema, Bajo Presión, people. Y cuando suenan estas sintonías, que vamos con esta de conciertos, la única sintonía que nos sigue, se sigue manteniendo desde hace 37 años, los leños con este Madrid, nos sirve para dar la lista de conciertos. Como siempre os decimos, no están todos los que están, porque son muchos más, hay muchísimos más, pero sí están los que recomendamos, los sospechosos, ¿eh? Recuerda que estamos en la radio encubierta, en tu programa de Roja Rock Heavy Metal, sospechosos en Vallecas. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño el Roguero. Vamos a ir con esa lista. El día 19 de abril estarán la gente de Stama Fraboy junto a Aviadores en la Gruta 77. Tiempos de Ira junto a tres grupos más en la Trinchera de Punk Rock, ¿eh? Vértice con Z en la Sala Hora Rock de Fuenlabrada, de con 2 en la Sala Moon. El día 20, los chicos de Arnova en el de Golfa de Rock Club, Monterrey en la Sala Vicio, Rey Lobo, junto a 037 Especial en la Sala Venom. El día 26, Cobra Spill, Rabia Pérez en la Norville. El día 28, Grand Design, Toys Fetal en la Sala Norville. El 9 de mayo, el Tana Seco, Mindyugar en la Sala Barracudas. Unos días antes estaremos con este grupo, con Mindyugar, ¿eh? El día 18 de mayo, Ciclón en Independence Club. El día 25, Antigua, la Revilla, con cantidad de invitados, la gente de Coma, con... que se va a llenar, que se va a petar. Un lleno apoteósico en la Ribera. Gran Besor, Dite Rus en la Sala Starwin, en el barrio del Pilar. El día 9 de junio, Winger Houston en la Ribera. El día 13 de junio, Deep Purple en el Parque Tino Galván de Madrid. El día 15, Status Quo en la Noche del Botánico. 20 de junio, Queen on the Stone Age en la Noche del Botánico. 28 de junio, Robert John and the Brecht en la Sala Nazca. El 27 de julio, Toto en la Noche del Botánico. Ya sabéis que vienen Judas Priest, por supuesto, junto a Saxon, Uriah Heath en el Palacio de Vista Alegre. El día 19 de julio, ese mismo día 19 de junio, el Boss será la tercera vez que toque en el Civitas Metropolitano, dos días seguidos y uno de descanso, y el día siguiente volverá a tocar. Los ACDC, que tocarán en Sevilla, en La Cartuja, el día 29 de mayo. No hay entradas para el día 1 de junio, todavía queda alguna que otra entrada. Viene Jen Simon, viene Kerry King, Jen Simon de Kiss, el 19 de agosto a la Riviera. Kerry King, el miembro de Slayer, también viene a la Riviera. Buah, más gente que viene, si es que vienen un puñado de gente. Vienen los Scorpions al Palacio de Deportes, al Wizzing Center, ¿eh? Que cada vez están vendiendo más anillos, porque se van vendiendo más entradas. Hay muchísimos eventos de grandes grupos. Los Metallica, por supuesto, dos días, que allá llevan vendidas más de 100.000 entradas para los dos días. Y la verdad es que estaba lleno, seguramente que iban a reventar, y van a reventar, es que van a reventar los Metallica. Para septiembre, octubre, noviembre se prevé una avalancha de grandes grupos, de muchísimos grupos, ¿eh? Va a haber muchos grupos. También viene Stream, en este caso con Richie Cochen, que eran conciertos independientes, pero al final los han unido, los han juntado. Bueno, dado igual, porque también estaba lleno, no hay entradas para ese evento de Stream junto a Richie Cochen, ¿eh? En la Riviera también. O sea, que hay cantidad de conciertos, poco a poco lo iremos anunciando, más todos los grupos que tocan aquí en Madrid, más o menos, os lo iremos anunciando, people. Seguimos los sospechosos en Vallecas. Ahora para ti, Juan Antonio Castaño el Roguero. Sí. Seguimos. Vamos a ir con el nuevo single de Lush. El primero era Brian Johnson, el que colaboraba, y Steve Tyler, los que colaboraban con él. En este segundo single que han sacado la gente de Lush con su disco de blues, de temas clásicos de toda la vida que a él le gustaban desde que era niño, ha cogido a Chris Stapleton para hacer este clásico tema, hacer esta versión de Lord Whale, Lord Welch. Ahí está el Lush junto a Chris Stapleton. Ahí está lo nuevo de Lush en plan bluesero, recordando su niñez, sus inicios de cuando él empezó, Vamos con el All Wells, este tema clásico de blues, interpretado por el Lush y cantado por Skid Stapleton. About the shape I'm in, I can't say I ain't pretty and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. We'll be right back. Ahí está Slash con Chris Stapleton, All Wells, el tema clásico de blues hecho a la manera totalmente libre de Slash. Vamos con Leice, Félix y sus chicos, Burro Baterrack, nuestros rincones, cantando en euskera, lo nuevo de Leice, Félix y sus chicos, Burro Baterrack, nuestros rincones. Ahí está Leice, lo nuevo. Saludos nuevo de Leice, Gure Baterrack, en nuestros rincones, cantando en euskera, Félix y sus chicos. Increíble, yo creo que es la primera vez que les escucho algún tema de Leice cantando en euskera. Ahí está Leice, Gure Baterrack, nuestros rincones. Seguimos, vamos a ir con la gente de FM, Horror de Blood. Buah, aquí hay calidad por un tubo, son la gente de FM. En el mes de mayo vendrán dos de los mismos de FM a dar un concierto acústico en Madrid, pero será para otoño cuando vengan como banda eléctrica. Out of the Blues, ahí están la gente de FM. Calidad, elegancia, muy buenos temas siempre. La gente de FM, banda inglesa de Hard Rock Sahor, Oro de Blues. Durante el mes de mayo vendrán donde sumimos a hacer un concierto acústico, pero no será cuando eléctrico, que vendrán en otoño la gente de FM. Nos vamos al País Vasco, vamos con el Santuario de la Muerte. Ahí está Valdemar, Pedro J. Monge y sus chicos, Devil Child. ¡Va del mar! ¡Impresionante! Child. Ahí está lo nuevo de Van del Mar. El Santuario de la Muerte. La banda de Pedro J. Monge y sus chicos. Seguimos. Del País Vasco nos vamos a Alemania. Vamos con los alemanes a TET. Es un nuevo álbum humanizoide. Vamos con The Rockhounden. Ahí están a TET. Entrando en esta final del programa, viva el ASTET. Seguimos, people. Vamos a ir con la gente de Camelot.